Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se realizará el evento de poesía y música Una Luna en el Bar Cultural Café Libro en Quito. La poeta Ariana Marcela Ospina y la cantautora Amor Herrera presentarán un espectáculo que busca conectar al público con su interior y con sus emociones a través de la música folclórica, alternativa y poemas que reflexionan acerca de nuestros sentimientos y existencia. Internacionales. Asunción. El largometraje documental paraguayo Rúa, dirigido por la realizadora y periodista Daniela Candia, fue declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay. Rúa tiene como propósito difundir y revalorizar las fiestas de San Pedro y San Pablo en Itaguazú y resaltar la labor y esfuerzo de los pueblos, señala la resolución emitida por el organismo gubernamental. Se prevé estrenar la película en las principales salas de cine de ese país a finales del 2015. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.